La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Pues hemos llegado a las 12 del mediodía del programa La Glorieta y saben ustedes que la Navidad suele ser la época que más regalos nos hacemos. Viene cargada también de reuniones familiares y muchos hogares se quedan desprotegidos frente a los ladrones que llenan su cesta navideña a costa de esas familias que dejan casas vacías o que no llevan cuidado en las aglomeraciones. Pues bien, para dar consejos de cómo prevenir unas malas Navidades o una mala experiencia por ser víctima de este tipo de delitos, tenemos con nosotros a la portavoz de la Policía Local, a la responsable de la comunicación, María José Aranda. Muy buenos días, María José. Muy buenos días. Feliz Navidad. Igualmente, feliz Navidad a todos y todas. El pasado mes también estuviste aquí en este programa La Glorieta y ya no hemos querido desaprovechar esta oportunidad de tenerte todos los meses para que nos hables de cuestiones que interesan mucho a la ciudadanía, sobre todo a la hora de protegernos frente a los delitos. Y las Navidades es una época donde se incrementan los robos. En estos momentos, la Policía Local y Policía Nacional, lo estamos escuchando, que han reforzado los agentes en las zonas comerciales porque hay detenciones, pero también se están produciendo más robos de lo habitual del resto de meses del año. Vamos a ver, en primer lugar, sí que me gustaría expresar nuestro agradecimiento porque contéis con nuestra presencia y que de alguna manera nos prestéis este gran altavoz para llegar al público y tener la oportunidad de ofrecer esos consejos, en este caso de seguridad, pero seguramente habrá otros temas que quizás sean también de interés, con lo cual en primer lugar ese agradecimiento. En cuanto a la pregunta que planteas, efectivamente cuando llegan épocas como la época estival, las vacaciones, ahora en época navideña, evidentemente se tienen que reforzar, se hacen unas campañas que están planificadas precisamente para esas épocas porque de manera sistemática se repiten una serie de situaciones. Concretamente, la época navideña, intensificamos en diversas áreas la actuación policial. En primer lugar, estamos muy presentes con campañas de prevención, de venta de productos que pueden constituir un riesgo. Hablamos de juguetes que nos reúnen las condiciones de etiquetado, de seguridad, de garantía para llegar al mercado e incluso estamos pensando además en el público más frágil, más vulnerable, que son nuestros hijos, son los niños. También estamos pensando en elementos, iluminación, guirnaldas navideñas, que pueden también, si no reúnen los requisitos de garantía de seguridad, porque no han estado fabricados y no se han comercializado siguiendo o superando esos controles de seguridad, pueden constituir un riesgo de incendios, entre otras cuestiones. Con lo cual, eso por una parte, también cuestiones de tráfico. Pero sí, eso es muy importante. Sí. ¿Esas inspecciones las estáis realizando y cuáles son los resultados? ¿Estáis retirando material defectuoso? Sí, mayoritariamente, las inspecciones que se hacen en todos los comercios que tienen a la venta este tipo de elementos, en general, es que reúnen las condiciones, se comprueba el etiquetado, la procedencia, las garantías de seguridad y, en principio, la mayoría de los establecimientos ponen a la venta materiales, elementos homologados, esos productos que ofrecen garantía. Sí que es cierto que si se han detectado puntualmente, como así ha sido, pero de manera muy puntual, muy aislada, se han procedido al decomiso para asegurar, en primer lugar, o para comprobar si son o no son y hacer ulteriores comprobaciones. Con lo cual eso se hace en todas las campañas y esta no es diferente en ese sentido. Y si ustedes no han llegado, la gente no ha llegado a retirar ese material peligroso, defectuoso, ¿cómo el consumidor nos podemos dar cuenta? Consejos. Bien, Vamos a ver, en cuanto a los juguetes, hay una página web, de hecho nosotros lo hemos publicado porque nos hacemos eco de todas estas cuestiones de interés para el público en general, segurbaby.com. En esta página web se comprueba, es fácil comprobar, bueno, pues cuáles son esos juguetes, esos materiales y productos que no reúnen las condiciones. Además se nos da bueno, consejos, cómo comprobar el etiquetado, cuál es la etiqueta que tiene que disponer ese material. También hay otra cuestión que, aunque no se nos alerte como padres o como personas adultas que seleccionamos ese material para ponerlo a disposición a nuestros sobrinos, a los nietos, a quienes sean, también tenemos que valorar, evidentemente, la edad de la persona, del niño. No es lo mismo un niño, bueno, pues de un bebé de 2 años o de 1 año, que un niño que tiene una cierta edad, no solamente por la conveniencia de la selección, de la elección de ese juguete, sino también por los riesgos de un mal uso o incluso de sofocación, de atragantamiento que pudiera constituir. Bueno, pues nos estabas hablando también, porque tenéis muchos frentes abiertos, sí. El tráfico, supongo que ibas hacia los controles de alcoholemia y pues un consumo excesivo también de drogas en estas épocas donde hay tanta reunión familiar y de amigos. Así es. Y fiestas. ¿Cómo lo estáis controlando? Sí, bueno, pues ya desde hace varias semanas ya se están montando esos controles, que seguramente si todos los que somos de aquí de la ciudad los hemos podido ver. Son controles, son dispositivos estáticos de tráfico, donde, bueno, pues se hace la comprobación, se verifica que esas personas que están conduciendo un vehículo a motor están en condiciones, es decir, no han consumido. Vamos a ver, en general en España, bueno, pues la cultura del alcohol, existe cierta permisividad, tolerancia, estamos acostumbrados a que la mayoría de las celebraciones, reuniones familiares, comidas de empresa, que son tan habituales en esta fecha, bueno, pues se hacen en una mesa donde la gente ingiere pues entre otros tóxicos, pues el alcohol, ¿no? Y hay cierta tolerancia por costumbre. El problema no es ese, en principio. El problema es cuando decidimos ponernos al volante, coger un vehículo y asumimos un riesgo, no ya de que se nos denuncie o de que se nos retire el permiso de conducir o de vernos en un juzgado respondiendo al por qué hemos realizado esto, sino sobre todo lo principal es provocar un siniestro vial, causar lesiones a terceras personas, a los ocupantes de nuestro vehículo o incluso a nosotros mismos. Evidentemente se montan esos controles con ese objetivo, evitar, reducir ese riesgo, porque lo constituye, de esas personas. Y en ese sentido, bueno, pues lo hacemos, como decíamos, desde hace varias semanas, porque sabemos que las comidas de empresa no se hacen en época estival, sino que se adelantan las celebraciones bastante. Y María José, ¿cuáles son los resultados hasta ahora de esos controles de alcoholemia? ¿Esa tolerancia al alcohol está más arraigada entre las personas mayores, los adultos, que los jóvenes? Pues hay de todo. Realmente no me atrevería tampoco a clasificar por rango de edad, porque sería de alguna manera también estigmatizar, ¿no? Y contribuir a esa imagen de los jóvenes, de los mayores. Yo creo, si me permites, es que va en función de la persona. Somos personas, tomamos decisiones, valoramos los riesgos. Y hay personas, bueno, pues que asumen ese riesgo, desgraciadamente, y de ahí el que tengamos todas esas actuaciones con denuncias administrativas, incluso judiciales, en función de la situación y las circunstancias. Pero no me atrevería tampoco a señalar un rango de edad. Pues fuera los clichés y vamos a los hechos. Uh-huh. También estáis con un dispositivo para reforzar las zonas comerciales. ¿Se roba mucho carteras y en comercios por los hurtos al descuido en esta época? ¿Se incrementan? Vamos a ver, sí que existen, bueno, pues tenemos aquí muy cerca la Feria de la Navidad en el Paseo de la Estación, donde hay los centros comerciales, donde la gente además de manera masiva sale a realizar las compras, donde además a veces vamos con los niños pequeños, no estamos distraídos o hay aglomeración de personas y no estamos muy atentos. En ese sentido, claro, existe un mayor riesgo porque hay, se repite con más asiduidad o de manera más cuantitativamente mayor este tipo de situaciones, con lo cual evidentemente los índices sí que se elevan, pero evidentemente van en función de la cantidad o de la repetición de los hechos. Quiero decir, en ese sentido lo que tenemos que tener muy presente todos y cada uno de nosotros y nosotras es, bueno, pues ciertas medidas de seguridad que a veces, bueno, vamos tan atentos o pensando en otras cosas y nos distraemos. Cuestiones como hoy en día es tan fácil pagar con medios, las tarjetas de crédito, pagamos con cualquier dispositivo móvil. No necesitamos llevar mucho dinero en efectivo, porque evidentemente la mayoría de los hurtos en este sentido van dirigidos a no solamente joyas, pero sobre todo dinero en efectivo. Tenemos que tener muy presente, bueno, pues que si tenemos una cartera, tenemos un bolso, tenemos que llevarlo de manera controlada, preferentemente en bandolera, en la parte delantera. Si está en los bolsillos, bueno, pues ver de qué manera lo llevamos, para por lo menos dificultar, porque cuando nos encontramos en una multitud, entre una multitud de personas, con una masa, bueno, pues evidentemente nos estamos tocando y es inevitable el contacto con otras personas. Y ahí es donde, bueno, pues no siempre se dan cuenta las personas de que ese contacto ha llevado a que aprehendan algo de nuestros bolsillos, de nuestro bolso o de nuestros objetos personales. Y después están las casas, que se dejan solas durante algún tiempo por las reuniones o los viajes. ¿Qué tenemos que hacer? Bien, en cuanto a los robos dentro de las viviendas, de las propiedades, evidentemente los consejos son claros. Vamos a ver, si vamos a estar ausentes porque hemos decidido salir de vacaciones y ausentarnos de casa unos días, es una cuestión que yo creo que en principio todos conocemos, pero que se nos olvida. En primer lugar, adoptar las medidas de seguridad lógicas y racionables. Tenemos una alarma, la dejamos conectada. Tenemos cámaras de seguridad, ya sea con central de alarma o a través de un sistema domótico personal que controlamos, pues estar muy atento. La simulación de presencia hoy en día es muy fácil, con cualquier dispositivo existen muchísimas aplicaciones que podemos adquirir o que podemos contratar que nos van a permitir el cambio de luces, la simulación de movimiento, ese tipo de cosas que también dificultan. Reforzar o asegurarnos de que, bueno, pues las puertas, las ventanas, si tenemos rejas, todo esto hace. ¿Por qué? Porque dificulta la facilidad de que alguien acceda al interior. Ya le va a obligar a realizar un acto de fuerza para poder acceder al interior de nuestra vivienda. Cuestión también muy importante, no vamos o no debemos facilitar esa información que a veces nos vamos de viaje y en nuestras redes sociales contamos dónde estamos en cada momento, cuándo vamos a volver y ese tipo de cosas que nosotros a veces... Todavía se hace, lamentablemente. Cada vez menos, pero se sigue haciendo. Dar demasiada información. ¿Y lo comprobáis que puede haber una relación entre un robo en una vivienda con el anuncio de los propietarios de que se han ido en redes sociales a tal sitio o van a volver? ¿Eso lo tenéis por estadística o lo habéis comprobado? Nosotros no, porque en primer lugar, es decir, se sabe porque se pregunta, se dice, en ocasiones nos llaman, bueno, he estado 3 días fuera, me he encontrado tal, usted lo, pero quiero decir, la patrulla lo pregunta. Y sí que lo objetiva de alguna manera. Cierto es que nosotros no recibimos las denuncias porque la formalización de la denuncia se tiene que hacer, bueno, pues bien en comisaría de Policía Nacional o si pertenece a una de las pedanías que es competencia de Guardia Civil en el puesto de Santa Pola de Guardia Civil. Con lo cual nosotros no llevamos ese control estadístico porque no disponemos de esa información. Pero sí que lo preguntamos y en muchos casos sí que nos reconocen que efectivamente, que sí que lo han hecho. Pues sí que subí. Básicamente se lo hacemos ver para que aprendan o que entiendan que puede ser que eso haya facilitado el hecho de que alguien tuviera información. Otra cuestión que también recomendamos es algo muy simple, pero que a veces no caemos en hacerlo. Si disponemos, que no siempre se da, pero si tenemos un vecino, una vecina de confianza, alguien que está cerca de nuestra casa y de verdad es de nuestra confianza, no está de más que le hagamos saber que vamos a ausentarnos de casa durante unos días. ¿Por qué? Bueno, pues porque el vecino es la persona que está más cerca, incluso que la familia. La familia puede que no vivan aquí o que vivan, bueno, pues en otra dirección y no sean conscientes. El vecino sí que está. Y si escucha ruido y sabe que nos hemos ausentado y que no tendría por qué haber ruido, de hecho se nos llama en muchas ocasiones y se nos dice, mire, es que me consta que los vecinos no están y estoy oyendo este ruido y nos alertan o incluso alertan al propietario de la vivienda. ¿Hay alguien en tu casa? Es que estoy oyendo esto. Con lo cual es una cuestión que no nos cuesta nada, es coste cero, ¿verdad? Y para nosotros, me refiero como propietarios, como bueno, pues responsables del cuidado de nuestro domicilio que hemos dejado durante unos días, nos puede ser de muchísima utilidad y desde luego para la policía también, para poder reaccionar lo antes posible. Qué importante es llevarse bien con los vecinos. La colaboración ciudadana suele resolver la mayoría de los casos que la policía investiga. Lo tenemos en los resultados que o en las notas de prensa que nos hacen llegar. María José, lo importante, cuando todo nos falla, ¿qué podemos hacer cuando el delito está consumado. ¿Hay que entrar a casa o hay que esperarse, llamar inmediatamente? ¿Cómo tenemos que reaccionar cuando llegamos y nos encontramos que han entrado en casa? Bien, cuando lamentablemente nos encontramos que volvemos a casa y vemos, por ejemplo, que suele ser lo más habitual, vemos que el bombín de la cerradura o incluso la puerta presenta indicios, esos signos evidentes de haber sido forzada, lo mejor es que no accedan. En primer lugar, porque no sabemos si puede haber alguien en el interior y eso puede suponer una situación de riesgo para el propietario de la vivienda o el morador de la vivienda que vuelve y no sabe qué se va a encontrar. En primer lugar, por eso, fundamental, lo que tiene que hacer es llamar directamente, comunicarlo, permanecer a la espera, pero no acceder. También hay otra cuestión que es muy importante, que es la posible contaminación de pruebas. Cuando accedemos a un lugar, dejamos de manera involuntaria, si tocamos algo, si nos movemos, si pisamos, podemos estar alterando esas pruebas que luego la policía judicial, la unidad judicial de Policía Nacional o, en su caso, Guardia Civil, pueden recopilar y que les va a permitir llegar a la localización, formular o adelantar la investigación para localizar a los posibles responsables. Con lo cual, en ningún caso es conveniente que se acceda. A veces ocurre, que ese forzamiento ha sido leve o que incluso no se aprecian los indicios y se accede a la vivienda y de repente se encuentran, cuando ya han estado un ratito dentro de la casa, una de las habitaciones, revuelta, que suele ser lo normal. En este caso, evidentemente, no lo ha hecho con intención, simplemente lo desconocía. En ese momento es cuando activamos lo que acabamos de decir, llamamos a policía a través del 112 o de los teléfonos directos, pero el 112 está muy bien y siempre lo decimos porque, de alguna manera, primero nos geoposiciona y si es en término, del núcleo diseminado o núcleo rural, es más fácil la localización y, sobre todo, porque activa todos los recursos, todos los cuerpos policiales competentes en ese lugar. ¿Y todos los robos que se producen en Navidad son iguales en las viviendas? ¿Son todos iguales? ¿Fuerzan la puerta de entrada? ¿Las señalan, nos vigilan los amigos de lo ajeno? Bueno, siempre decimos, porque tendemos a pensar que los delincuentes son tontos, evidentemente no se les puede atribuir. Bueno, algunos sí, se dejan abandonados, por ejemplo, el carnet de identidad, ¿no? Ha pasado no en una, sino en dos ocasiones aquí en Elche. No podemos calificarlo de tonto, pero sí de torpe. Bueno, en este caso podemos atrevernos. Y ha habido quien se ha quedado enganchado en la chimenea. Y los bomberos han tenido que rescatarlo. Cierto, cierto. Habréis visto de todo. De todos los colores y de todas las formas. Vamos a ver, no podemos generalizar. Sí que evidentemente, nos centramos quizá en lo que estadísticamente se repite más, que viene siendo, ese forzamiento de puerta. Pero hay otros, sobre todo en núcleo rural, el saltado de las vallas, o incluso la rotura del vallado perimetral para poder acceder y luego acceden a través de una ventana, rompen, es decir, hay muchos métodos. Es decir, el acceder en todo caso sería robos, porque está claro que estamos hablando o de un escalamiento o de provocar daños para poder acceder al interior de esa vivienda, pero en función sobre todo del presunto autor de los hechos, hay personas que, en todo, si me permites, los hay más profesionales, incluso en el mundo de la delincuencia, hay más torpes. Y organizados. Efectivamente. Que siempre damos esas noticias de que habéis podido desarticular grupos organizados. ¿Y qué se llevan? Sigue, porque antes desvalijaban, ahora ya lo que cabe en una mochila. Bien, afortunadamente no estamos en nuestra ciudad sufriendo desde hace muchísimo tiempo. Estamos en una situación, donde los niveles de este tipo de delitos patrimoniales son más que aceptables. Elche somos una gran ciudad y como tal, evidentemente, tenemos los beneficios de una gran ciudad, pero también tenemos sus inconvenientes. Y este tipo de delincuencia, evidentemente, va asociado, con una de las particularidades de las grandes ciudades. Afortunadamente, los niveles son más que tolerables, no tenemos una situación de riesgo, pero sí que es cierto que tenemos que seguir trabajando en ello, sobre todo desde el punto de vista de la prevención. ¿Prevención cómo? Hablabas antes, Rosmari, de la colaboración de la ciudadanía. Para nosotros es fundamental la eficacia de los cuerpos policiales, de todos los cuerpos policiales en todo el mundo, dependen directamente del nivel de colaboración, de cooperación de los públicos externos, es decir, de la ciudadanía, de las personas. ¿Cómo lo tienen que hacer? Evidentemente, no convirtiéndose en héroes, no asumiendo un riesgo, pero sí llamándonos e informándonos. Y en ese sentido nosotros apostamos muy mucho por estar cerca de la ciudadanía, por recordarles la importancia de su contribución para permitirnos que nosotros podamos hacer su trabajo, nuestro trabajo. Y además, durante los 365 días al año, estas Navidades habéis hecho guardias. El alcalde no se olvidó de vosotros. Estuvo con el concejal de Seguridad Ciudadana felicitándoos por vuestro trabajo el pasado sábado, el día de Nochebuena. ¿Te tocó trabajar en Nochebuena o en Navidad, María José? No, yo ese día no estuve de servicio. Qué suerte, ¿no? Qué suerte. No estuve de servicio. Esa visita la hacen, yo creo que todos los años. Yo llevo prácticamente 22 años en la guardia. Yo creo que siempre, bueno, pues han tenido esa deferencia de acercarse y agradecer, bueno, pues a los que trabajamos esos días. Yo concretamente, bueno, pues no tuve servicio ese día, pero muchos de mis compañeros y compañeras ahí estuvieron. Y bueno, no tenemos horario, es decir, es que no podemos parar la seguridad y sobre todo, bueno, pues trabajos como este, pero no solamente el sector de la seguridad que engloba a los cuerpos policiales, también el sector sanitario, limpieza, es decir, hay muchos sectores que están implicados que a veces, bueno, pues no los recordamos, no los tenemos presentes, pero que hacen una labor muy importante 24 horas al día, todos los días del año. Pues hay que acordarse de ellos. María José, muchas gracias. ¿Qué le vas a pedir al 2023? Suena tópico, pero salud, salud y bienestar. Para la ciudad. Gracias. María José Aranda, portavoz de la Policía Local y responsable de la comunicación. Feliz Navidad. Igualmente. Feliz Navidad.